recibir tu email se me alegró la vida. Imaginé tu rostro y tu voz y tu sonrisa. Acaricié de paz y un silencio esa pantalla fría, y al sentir tu calor ya pude presentir que la distancia no existía. Imaginé sentada enfrente a mí y me decías: gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste, y el arrullo de una música lenta que ha enamorado, eso te robé. Ya en verdad me pareció que estabas a mi lado. Ay, como mira la gente, como dice: amor de la distancia, fuerte. ¡Qué lindo! Verte pronto junto a mí para alegrar mi vida. Amor de la distancia, elevo Dios a mi ruego. Llegue pronto el día para respirar su aliento. Arriba los hinchas de Colombia.